en el tema el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Y por eso tomamos el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Una vez más quiero leerlo, mi hermano, para que nosotros podamos entender un poquito más este mensaje y el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Que el Señor añada más bendición a esta palabra. Gloria al Señor. Vemos, hermano, hoy vamos a meditar en el tema el paralítico de Betesda. Yo quiero que usted centre toda su atención, ya que vamos a meditar en un mensaje muy precioso de parte de Dios. Un mensaje de sanidad, un mensaje de liberación, un mensaje de poder que Dios tiene preparado para esta iglesia y para aquellos hermanos que van a escuchar este programa a través de la radio. Yo quiero decirle, mi hermano, que el propósito del Dios de los cielos es sanar al enfermo y libertar al cautivo, aleluya, porque para eso apareció el Señor en esta tierra, mi hermano, y vino a hacer obras de evangelista, pero también vino a hacer obras de aquel Dios que sanaba los enfermos, aleluya. El Dios que nosotros predicamos sigue sanando hasta este día, y por eso nosotros estamos reunidos en este lugar, no para perder el tiempo, mi hermano. Yo he venido con un propósito, y déjeme decirle que yo no he de salir de este lugar sin sentir el poder sanador, el poder de la palabra, el poder del Dios de los cielos, porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder? ¿Cuántos creen que el poder de Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor viene a sanar a los enfermos en esta noche? Aleluya. Si usted lo cree, dele palmas al Señor y dele gloria. Hoy en esta noche, mi hermano, yo creo que Dios no nos va a dejar salir así como entramos. Aleluya. Bendición hemos venido a buscar, y sin eso, bendición, no nos vamos de este lugar. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque que se llamaba en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Vemos, hermano, por la palabra del Señor, que dice que el Señor sube a Jerusalén después de estas cosas. O sea, el Señor había sanado anteriormente al hijo de un centurión, y lo había sanado, mi hermano, de tal manera que con una palabra que el Señor dio, mi hermano, aquel hombre se fue, y cuando iba llegando le dijeron sus sirvientes, tu hijo ya está bien, tu hijo ya está sano. Y él les dijo, ¿a qué hora sucedió eso? Y ya le dieron la hora, y él sabía que era la misma hora en que el Señor le había dicho, vete a tu casa, tu hijo está sano. Gloria al Señor. El Dios que le había dicho, tu hijo está sano, había subido a Jerusalén también. Había una fiesta en ese lugar, y en ese lugar había un lugar que tenía 5 pórticos. En pocas palabras, era un lugar, mi hermano, que se había hecho una separación de un lugar donde había un estanque. Había un poco de agua por ahí estancada, y alrededor de esa agua, mi hermano, había, mi hermano, un montón de paralíticos, un montón de ciegos, un montón de cojos, un montón de enfermedades que había, mi hermano, alrededor de ese estanque. Y déjeme decirle, la palabra es espiritual, mi hermano, y el que es espiritual entiende las cosas espirituales, porque la palabra del Señor, mi hermano, es un río de agua viva. Si usted deja que el río fluya, las enfermedades se van a ir con ese río, mi hermano. La enfermedad, las escaseces, los problemas, las necesidades, todo lo que tenga se va a ir para allá, mi hermano. ¿Por qué? Porque usted está dejando que el agua de la palabra fluya dentro de su corazón. Aleluya. Nunca deje que el agua se le estanque, nunca deje que la palabra se estanque, nunca deje que su vida espiritual se estanque, mi hermano, porque si no, va a estar alrededor de enfermedades. ¿Me entiende lo que le digo? Mientras el agua esté estancada, van a haber enfermos. Mientras el agua esté estancada, van a haber ciegos. Mientras el agua esté estancada, van a haber cojos alrededor de esa agua. Porque mientras el agua se estanca, mi hermano, la bendición cesa. Pero si el agua se deja correr, la bendición fluye. Porque el agua es la palabra del Dios de los cielos, aleluya. Y es la palabra la que tiene poder. Porque a través de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, aleluya. A través de la palabra del Señor es hecho el hombre y todo lo que se mueve en esta tierra. Gloria al Señor, dele palmas al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Hoy en esta noche Dios nos va a hablar. Dice la palabra del Señor que había, mi hermano, un montón de enfermos. Yo no sé si usted ha llegado alguna vez a algún hospital que empieza a ver, a caminar por los pasillos de aquel hospital, y cuando empieza a caminar en los pasillos, en los cuartos hay gente llorando. En los cuartos hay gente conectada con aparatos, mi hermano. En los cuartos que usted, en los que usted va caminando, hay gente que lo queda viendo, mi hermano, con ojos de tristeza, con ojos de necesidad, como queriendo decir, como quisiera caminar, como va caminando ese hombre, y estoy aquí atado a estas máquinas, estoy aquí atado a estas camas. Pero déjeme decirle una cosa, que el hombre camina, mi hermano, y empieza a ver la necesidad, pero uno no puede hacer nada, porque la gente tiene necesidad, pero uno no puede hacer nada. Ah, pero sí conozco a alguien que tiene poder para sanar, alguien que tiene poder para hacer cosas nuevas, alguien que tiene poder para levantar a los enfermos. Dele palmas al Señor. Su nombre es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, el poderoso de Israel. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Y la gente te voltea a ver. Alguien por ahí, mi hermano, caminando bien tranquilo y entrando, mi hermano, por las puertas, saliendo como que nada. Y la gente en su necesidad solamente nos voltea a ver y quisiera hablarnos, quisiera decirnos, hagan algo por mí, hagan algo, esta enfermedad me está matando, este dolor me está atormentando, esta necesidad, yo quiero salir de este lugar. Y ellos empiezan, mi hermano, a darse cuenta que ellos necesitan el toque de alguien poderoso, alguien que los pueda sanar. Ellos están recurriendo a la ciencia, están recurriendo a los doctores, están recurriendo, mi hermano, a la medicina, están recurriendo al hospital, al nombre del hospital, porque creen que el hospital, a través, ¿verdad?, de lo que hagan ahí, ellos van a recibir sanación. Pero déjeme decirle, hoy qué bonito habla el Señor, mi hermano, porque el Señor, nosotros recorrimos, antes de recurrir a la ciencia, antes de recurrir a la medicina, antes de recurrir a los doctores, recurrimos al Cristo de la gloria, recurrimos al que sanaba a los leprosos, al que sanaba a los ciegos, al que sanaba a los cojos, al que sanaba a los mudos, al que sanaba a los paralíticos, a ese recurrimos. Es un Dios de poder. Y usted que está enfermo, que me está escuchando en esta iglesia o a través de la radio, hay un Cristo de poder que le puede sanar, hay un Cristo de poder que le puede limpiar, hay un Cristo de poder que te puede restaurar. Pero si crees a la palabra del Dios de los cielos, hoy en este día Dios va a libertar los cautivos. Hoy en este día muchos se van a levantar sanos para la gloria del Señor, porque van a dejar que el agua corra, ya no van a dejar que se le estanque esa agua. Hay peligro, mi hermano, al dejar que las aguas se estanquen. ¿Me entiende lo que le digo? Hay peligro al dejar que nosotros dejemos estancarse el agua de Dios. Las aguas de Dios no tienen que quedarse estancadas. El Dios que nosotros servimos dijo una ocasión: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el hermano Jonás, no como dicen los pastores o los evangelistas, el que cree en mí, como dice la santa palabra del Dios de los cielos, de su interior correrán ríos, pero ríos de agua viva, ríos que van a sanar, ríos que van a ser limpios a los oprimidos. Dele palmas al Señor, hay poder en el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor, hermano, dele gloria. Cristo está en este lugar, se puede sentir su presencia, se puede sentir su poder, su autoridad. Dele palmas al Señor y no se canse de alabar su nombre, porque es un Dios de poder que sana. Por eso le hemos puesto a esta iglesia el poder del Nazareno, porque aquí está el Nazareno, hermano. Aquí está el Nazareno de poder. Cristo sana, Cristo sana. ¿Cuántos creen esta palabra, mi hermano? Cristo sana. Y uno pasa por los hospitales, mira la necesidad, y a uno le duele el corazón, hermano. Usted ha pasado un hospital y mira a los enfermos, le ha dolido el corazón, hermano. Y usted quisiera en ese momento que Dios le diera el don de sanidad, ¿verdad? Que Dios le diera el poder para orar por el enfermo y se sane. Usted quisiera en ese momento de ver la necesidad. Y déjeme decirle que muchas veces Dios no nos permite eso, porque hemos dejado que el agua se estanque. Aunque el poder ahí está. Es una de las palabras que el Señor dijo: aquel que cree en mí, dijo, dice, en mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, pondrá la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y eso es algo que Cristo lo dijo. Y muchas veces nosotros vemos la necesidad aún en nuestra familia y no podemos hacer nada ni por ellos ni por nosotros mismos muchas veces. Ahora, mi hermano, déjeme decirle que si usted se compadece de los enfermos, si a usted le duele el corazón de ver un hombre en una cama postrado, ahora cuánto más cree que le habrá dolido el corazón al Dios de los cielos, a Jesús de Nazaret, mi hermano, al ver a aquel paralítico tendido en esa cama. Yo quiero que por un instante usted se remonte con su mente hacia aquel lugar, aquel estanque en Betesda. Un agua, mi hermano, estancada ahí, un agua, un estanque, ¿me entiende? Y alrededor había un montón de enfermos. Dice la Biblia que habían cojos. Cojo no es lo mismo que renco. Una persona renco es una persona que camina así, ¿me entiende? Yo no sé cómo le llaman en su país, pero en Honduras nosotros le llamamos una persona que cojea, que renquea, en pocas palabras. Bueno, yo no sé cómo le llama a usted, pero usted me entiende lo que le digo, ¿verdad? Pero también hay otra palabra que le llaman un cojo, es alguien que le falta un pie, ¿sí me entiende? Un manco no es aquel que tiene una mano chiquita, es aquel que le falta una mano, ¿sí me entiende? Y mi hermano, en ese lugar, ahí dice que el Señor vio cojos, ciegos, había, mi hermano, de toda clase de enfermedad, pero el Señor se fijó en un paralítico, en una persona que no se podía mover. Y yo quiero que usted, por favor, abra la mente espiritual y le permita al Espíritu Santo que le redarguya, o mejor dicho, que le dé entendimiento para poder ver un poquito allá donde está el paralítico. Y vemos que Jesús empezó a ver a hombres caminando para todos lados, eran personas ciegas, a hombres que le faltaba tal vez un pie, y ahí tirado, cerquita del agua, y a muchos hermanos por ahí. Pero el Señor empezó a caminar y se fijó en un hombre que estaba tirado en una camilla. Déjeme decirle que en ese lugar no creo yo, ¿verdad?, que le tenían ahí, ay, qué macoco, o sea, una galerita para que no le pegara el sol, que estaba un lugar muy acondicionado, con aire acondicionado, o que estaba un lugar muy acomodado, muy arregladito. Yo no creo eso, mi hermano. Yo creo que era un lugar, mi hermano, que estaba al aire libre, que la gente, los que estaban ahí, estaban, mi hermano, al sol, a la intemperie, ¿sí me entiende? Tal vez llovía, tal vez caía un gran sol fuerte, mi hermano, o vientos calientes, porque ahí eran desiertos. Y déjeme decirle que había necesidad en cada persona que había alrededor de ese estanque. Pero el Señor, mi hermano, se paró cerca de donde había un hombre tendido y empezó a preguntar y dijo: ¿cuánto tiempo tendrá este hombre de estar ahí tirado en esa camilla? Y le empezaron a decir: Señor, tiene alrededor de 38 años esperando que el agua se mueva. La Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Cuando habla de tiempo en tiempo, no está hablando de semanas en semanas, de mes en mes, sino está hablando de año en año, ¿sí me entiende? Y había cientos de enfermos esperando una posibilidad entre 100, ¿sí me entiende? En pocas palabras, si entraban 100, no se sanaban los 100, sino el primero que entraba a ese lugar. No se sanaban los primeros que entraban, sino el primerito, el que puso el pie, ese se sanó. Porque todos estaban esperando esa posibilidad de sanar, ¿sí me entiende? Entonces vemos, hermano, que el ciego no podía ver, pero estaba atento el oído, esperando si se oía el agua moverse. El ciego corría y se tiraba al agua y salía sano, mi hermano, para la gloria del Señor. Pero el paralítico, ¿quién lo llevaba? Tal vez la familia decía, vamos a estar aquí para ayudar a nuestro familiar, ¿sí me entiende? Y vamos a esperar. Pero ellos se cansaban de esperar y dejaban al paralítico tirado. La familia no te puede ayudar. La necesidad tuya que tienes en este momento o que estás pasando, la familia te va a ayudar un ratito, pero después te van a dejar porque se cansan. Solamente el Señor te puede ayudar. Solamente el Dios misericordioso que nosotros servimos es el que no se cansa de bendecir la vida de aquellos que le buscan y esperan en su voluntad. Dele palmas al Señor, mi hermano, con todo su corazón. Yo creo que la familia decía, no hombre, ya estuvimos un mes completo y nada, ahí dejémoslo un ratito. Y yo creo que el paralítico quedaba diciendo, no se vayan, no se vayan, puede ser que mañana se mueva el agua. Y todos se iban, dejaban al paralítico, y en el momento que se iban, se movía el agua. En ese momento, mi hermano, se movía el agua. Y déjeme decirle que toda la gente estaba a la expectativa, y el paralítico, mi hermano, a la orilla del agua, esperando que sonara para hacerle tal vez una vuelta y tirarse al agua, ¿sí me entiende? Pero cuando alguien oía, el primero que podía salía corriendo, y cuando entraba en el agua salía sano y gritaba y glorificaba a Dios y decía, soy sano, puedo ver, puedo ver, puedo ver, y toda la cosa. Entonces la esperanza en aquellas personas, mi hermano, crecía en ese momento. Pero al mismo tiempo venía un pensamiento, pero tengo que esperar otro año, pero tengo que esperar un año completo más, porque la oportunidad que yo tenía se me acaba de ir, otro se la llevó. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, mi hermano, que tenemos que estar alerta como aquellas personas que estaban alrededor del estanque. Tenemos que estar apercibidos, esperando, mi hermano, porque el ángel venía y no les decía, mañana vengo a tal hora. Él venía, mi hermano, y removía el agua y se iba. Así mismo es el Señor. El Señor quiere que estemos alerta como estaba aquel hombre, mi hermano, en aquella camilla, esperando que se moviera el agua, porque aquel hombre sabía que si él entraba en el agua, él podía ser sano. Así mismo es el Señor, que no nos va a decir cuándo, pero el Señor va a hacer obra de misericordia en cada uno de nosotros. Porque el Señor nunca se olvida de sus hijos. Él nunca se olvida de aquellos que oran. Él nunca se olvida de aquellos que le claman. Él nunca se olvida de aquellos que le buscan. Porque el Señor es grande en misericordia. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Entonces, hermano, pasaban los años. Pasaron 20 años y aquel hombre, mi hermano, llorando. Llorando tal vez cuando miraba que otro se sanaba y él no. Y después pasó otro año, mi hermano, el año 21 años, y miraba, hoy se sanó un cojo. Y al otro año, hoy se sanó un ciego. Y al otro año, hoy se sanó. Y aquel hombre empezó, mi hermano, a entristecerse en su corazón. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que aquel hombre, mi hermano, miraba que sus esperanzas se iban. Y cuando llega el Señor, mi hermano, el Señor nunca llega tarde, mi hermano. El Señor nunca olvida sus promesas. Porque al hombre se le olvidan sus promesas. Pero al Dios que nosotros servimos no se le olvidan las cosas, hermano. Cuando tú oras, cree lo que estás pidiendo. Cuando tú ores, hermano, cree que lo que le estás imponiendo al Señor, el Señor te lo va a contestar. Porque el Dios que nosotros servimos, Él quiere que estemos atentos, mi hermano. Y a la hora de pedir, creamos con todo el corazón. Porque Él es un Dios que hace prodigio, maravilla, milagro. El poder de Dios es grande y se mueve de una manera especial. 38 años después, el Señor va pasando y miró cojos, miró ciegos, miró mucha gente, mucha multitud. Pero aquel hombre tal vez viendo para el cielo y tal vez en ese momento llorando y diciendo, yo creo que ya mi enfermedad no se va a curar. Tal vez yo creo que ya mi enfermedad, ya hasta aquí quedé, ya no va a haber más oportunidad para mí, porque 38 años de esclavitud en ese cuerpo y no puedo ni rascarme cuando me pica la espalda, cuando me pica algo, no puedo rascarme. Y yo creo que aquel hombre hasta moscas tenía, mi hermano, en su cuerpo. Y déjeme decirle una cosa, cualquiera que esté enfermo, que vaya a escuchar este programa de radio, mi hermano, por enfermedad fuerte que esté pasando, por problema difícil que esté pasando en este momento tal vez, déjeme decirle una cosa, mi hermano, el Señor nunca llega tarde. En una ocasión yo estaba en una iglesia, y cuando yo estaba ahí, mi hermano, pasó un hombre en una silla de ruedas, con dos tubos que le salían, parecían antenas en su cabeza, tubos, hermano, tubos, y alrededor tenía pus, y se le miraba feo que le supuraba pus de aquel hombre, y aquel hombre con aquellos dos tuvo metidos que le corrían por todo el cuerpo, y él venía sentado y venía con su mirada perdida porque estaba esperando nomás la muerte. Cuando de repente, mi hermano, un hermano lo volteó a ver y dijo, pobre hombre, yo creo que este hombre ya Dios ya no lo va a levantar, porque está muy grave, porque se está muriendo, yo creo que Dios ya no lo va a levantar de ahí. Y sabe una cosa, mi hermano, aquel que cree todo le es posible. Y déjeme decirle, yo le dije, yo sí creo que Dios lo puede levantar, porque el Dios que nosotros servimos, hermano, puede hacer aún hasta los muertos levantarse, mi hermano. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible que el Dios de los cielos no pueda hacer? Porque el Dios que nosotros servimos tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Meses después, aquel hombre le habían quitado los tubos y venía en muletas a la iglesia, mi hermano. Ya no venía en silla de ruedas, venía en muleta. Y meses más adelante, venía con su Biblia debajo del brazo. Y venía, mi hermano, a alabar al Dios que lo había levantado. Venía contento a darle gracias noche con noche al Dios que tuvo misericordia, porque lo levantó aún de la muerte. Si hay alguien que me está escuchando en este momento, no se rinda, siga orando, siga creyendo. Dios tiene poder, Dios te puede levantar. Dios no ha terminado contigo, hay promesa de Dios para tu vida. Él te puede sanar, Él te puede libertar, porque el Cristo que nosotros predicamos tiene poder para sanar. Dele palmas al Señor, hermano. Cristo vive y para siempre es su misericordia. Créele al mandato del Señor. Cree, porque al que cree todo le es posible. Y esto se lo hago en forma de paréntesis, decirle el poder del Dios que nosotros tenemos. En una ocasión, yo predicando, mi hermano, allá en Miami, Florida, un hermano que predicaba también, cuando yo no podía predicar, él predicaba. Y sabe que un día llegó un poco torcido, así mi bebé, así caminaba torcido. Y cuando yo lo vi todo torcido, me dolió el corazón de ver a mi hermano, y le dije, hermano, ¿qué le pasó? Y me dijo, hermano, di un mal paso en un escalón y se me torció el cuerpo, no sé, y me duele mucho. Y sabe una cosa, yo lo miré y yo le dije, hermano, pues Dios puede sanarlo, Dios lo puede levantar. Usted no se preocupe, Dios está con usted. A los días, hermano, 2-3 días, llegó y no se sanaba, no se curaba. Y cada vez más chueco, así caminaba ya, todo torcido, su espina dorsal había parecido una S. Y él empezaba a caminar así torcido. Y un día un hermano me dijo, hermano Jonás, yo siento en mi corazón darle esta ofrenda de amor. Y yo vi la ofrenda, mi hermano. Y cuando vi la ofrenda, miré que en la ofrenda venían $50. Y yo agarré la ofrenda y yo le dije al hermano que venía todo chueco, él también era predicador de la palabra de Dios. Y yo le dije, hermano, me acaban de dar esta ofrenda, pero yo te la quiero dar a ti, para que vayas ahí donde soban, donde los quiroprácticos, lo que sea, y en algo que le ayude, le dije yo, vaya, que lo curen, vaya a ver qué hace. Y él agarró la ofrenda y me dijo, gracias, hermano Jonás, y se fue todo chuequito de vuelta. Al día siguiente venía derechito, mi hermano, como rifle, venía caminando bien derechito. Y yo le dije, hermano, ¿sí fue donde el doctor? Hermano, ¿sí fue a que lo chequearan? Porque lo miro que viene rectecito. Y me dijo, ¿qué le pasa, hermano Jonás? Nosotros predicamos a un Cristo que sana. ¿Cómo vamos a ir a ver a un doctor? Primeramente oramos, y si Dios no nos sana, buscamos los hombres. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque tiene poder. Sí tiene poder mi Cristo, sí tiene poder mi Señor, sí sana. Hasta este día sigue sanando. Y sabe una cosa, yo quedé avergonzado, porque yo le dije, entonces no fue, no, yo ya le quería pedir los $50 para atrás, porque dije, pues si no fue, tráigame los $50, pero no, me dio pena pedírselos, porque lo que él me dijo fue algo real. Cristo tiene poder, hermano, Cristo tiene poder. Si me cree, usted cree lo que le digo, hermano. Cristo te puede sanar. Cristo te puede levantar de cualquier necesidad que estés pasando. Ese paralítico creyó. Él ya lloraba, mi hermano. Se le había ido todas las esperanzas. Ya no. 38 años es demasiado. 38 años. Pero lo que me llamaba la atención era esto. Que él tal vez ya había perdido la esperanza. Pero seguía esperando. Seguí esperando, porque no se fue para la casa. Tenía las esperanzas bajas, pero ahí estaba todavía. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que hay gente que pasan años orando por algo y no le ha sucedido el milagro. Y siguen orando y orando. Y le empiezan a dudar, porque la duda llega, mi hermano. Somos hombres, las mujeres también dudan. Todos dudamos por ocasiones, nosotros mismos que predicamos, en veces dudamos del poder de Dios. Pero déjeme decirle, aquí estamos, y eso fue lo que movió el corazón de Dios. Jesús llegó ahí a ese lugar y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le empezó a contar la historia. Señor, tengo 38 años de estar tirado, y siempre que el agua se remueve, viene alguien, Señor, que camina y se tira en el agua, y yo me quedo esperando un año más. Pero el Señor le repite y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí, Señor, quiero ser sano. Y el Señor le dijo, pues levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta noche. Que muchas veces nosotros vemos al enfermo, y cuando lo vemos al enfermo, ahí nos mandó Dios para que oremos por el enfermo. Pero lo primero que viene es, voy a llamar al pastor para que él venga a orar por mí. El Señor, si hubiera querido que el pastor orara, hubiera mandado al pastor a ver al enfermo. Pero el Señor lo mandó a usted, porque Dios quiere sanar a través de usted. Y el Señor sabe que usted tiene poder, porque también usted es hijo del Dios de los cielos, y el Espíritu Santo vive dentro de usted. Y usted solo preste su vida para que Dios haga grandes cosas a través de su vida. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre su misericordia. ¿Cuántos creemos, hermano, a que el Cristo que predicamos sigue teniendo poder? ¿Cuántos creen que el Cristo que se predica en este lugar tiene poder? Yo también lo creo con todo mi corazón. 38 años esperando, pero Dios llegó. La palabra dice, mi hermano, que los que esperaron en Él jamás fueron avergonzados. Jamás fueron avergonzados. ¿Valió la pena la espera, sí o no? ¿Valió la pena la espera, sí o no? ¿El Señor lo dejó avergonzado por esperar en Él? No, porque tarde que temprano Él llega, porque llega. todo lo que le pidas al Señor creyendo, lo vas a recibir. Pero si lo crees, cuando tú lo crees, lo empiezas a confesar, ya estoy sano, ya estoy sano, ya estoy sano. Y ahorita le termino, nomás le quiero contar algo. Para que usted hable de que Cristo sana, tiene que haber experimentado el poder sanador de Dios. ¿Sí me entiende? Si yo le digo a usted que Dios sana, es porque Él ya me ha sanado a mí. Si yo le digo a usted que Él tiene poder para sanar, es porque yo ya lo experimenté ese poder. Entonces muchas veces, hermano, nosotros hablamos algo que no conocemos, pero Dios quiere que conozcamos lo que hablamos, para que cuando hablemos, hermano, creamos y Dios se manifieste a través de la palabra. Por eso nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y el poder de Dios está sobre nosotros para sanar. Y déjeme decirle, en una ocasión yo estaba tan enfermo que mi ojo yo ya no podía ver ya nada de este ojo izquierdo. Y el otro ojo se me estaba pasando una nube, mi hermano, y yo ya no podía ver. Mi esposa me tenía que decir, Jonás, salte de este lugar porque nos vamos a matar. Yo iba manejando, hermano, y de repente el carro ya estaba tan cerquita. Y mi esposa, por favor, salte, sácame de aquí, me decía, porque nos vamos a matar. Y sabe una cosa, oiga lo que pasa. Y yo, hermano, empecé a sentirme, ¿sabe cómo se siente uno, hermano? Se siente como despreciado, como que Dios lo olvidó, como que Dios ya lo dejó a un lado. Eso es lo que el diablo le hace sentir a uno. Pero hay muchas enfermedades que llegan a la vida de uno, no por hacerlo sentir mal y que reniegues con Dios,